manos para ausentar. Después aprendí que no eras para mí, solo para ti. Me ves que intento caer, no puedo ceder el viento, ni puedo saber que intentas que sangraban.